este tema que canta el negro Pati. Saludo para el Luz. Ahí va. Vamos a seguir. Esta es la fiesta. Ahí. Vamos a todos. Ivana. Con unas copas de más, a la calle nos echaron y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval. Yo para hacerte reír te dije los astros están de mi lado, sé que estamos iluminados. Palomía, pares más de mí. Busco la fuente de la juventud en otro deseo absurdo. Y vos decías que en este mundo es una cueva de gratitud. Brindamos juntos por última vez para librarnos del mal. Y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval. Brindamos juntos por última vez para librarnos del mal. Y nos fuimos abrazados. Hasta los agaches, un morazán de carnaval. Y ahí lo comamos, sí. Perro chico de crisol. Para la chiquita, para la solterita, loco. Para el loco Pli. Para la Cari, también ahí. Y salimos a matar cuatro toros en el ruedo. Con la sangre del torero ya te empezabas a excitar. Como para acompañar y burlarte de la vida, tomabas la dinamita que te ayuda a soportar. Brindamos juntos por última vez para librarnos del mal. Y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval. Brindamos juntos por última vez para librarnos del mal. Abrazados como borrachos de carnaval. Ven allá, para Silvio Ricky. Los embrolleros, pues, ven ahí, los embrollos. Vamos, sí, para la viciosa de la Mona. Para Carolina, ahí. Vamos, para Charo. Vamos, sí. Para mi vieja, ahí. Vamos, para Cristina. Del mar y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval. Brindamos juntos por última vez para librarnos del mar y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval. ¡Allá! Eso es para la chica de Quinta. ¡Ven aquí! Bravo, bravo, che, todas las voces del negro Pati cantando aquí en el escenario de la vieja usina.